Escuchar. Listening. La R final y las consonantes dobles. Otra comparación entre la pronunciación española y la inglesa. Insistiremos en particular sobre el sonido terminal de la R, repitiendo claramente tres vocablos que ya ha escuchado. Mister. Mister. Computer. Computer. Manager. Manager. Ahora, probemos con otras palabras. Speaker. Speaker. Partner. Partner. Skipper. Skipper. Horror. Horror. La diferencia más evidente es que, en inglés, se tiende a hacer desaparecer la R final. ¿Se ha fijado en la otra característica en las dos palabras con consonantes dobles? Volvamos a oírlas, con algunos otros ejemplos. Skipper. Horror. Hobby. Spelling. No comment. No hay duda. La vocal que precede a una consonante doble es muy breve. Escuche de nuevo atentamente la grabación desde el principio y escriba todas las palabras inglesas que han aparecido hasta ahora.